Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. Amigos y amigas de Mamá Universitaria, un miércoles más junto a ustedes, un miércoles más de información, educación y muchas cosas para compartir. ¿Cómo están, chicas? Hola, un miércoles más, recargadas, con toda la energía. Y bueno, yo les voy a compartir igual una frase. Aunque recibía todo el cariño y atención de sus padres, echaba de menos tener algún hermano o hermana, y en tardes como esa, mientras jugaba solo, pensaba que su vida sería diferente, teniendo hermanos o algún vecino de su edad. Bueno, amigos y amigas de Mamá Universitaria, hoy vamos a conversar un poquito de los niños, de nuestros niños. Y bueno, también, hoy Mayrita, aunque no está en cabina con nosotros, nos está acompañando también en este momento y ya se encuentra conversando un poco y compartiendo sobre la maternidad en el ámbito laboral, porque no solo tenemos que quedarnos en el espacio de la radio, ¿no?, sino más bien empezar a compartir muchos espacios que también le interesan a la mamá y al papá universitario. Y bueno, también, ¿recuerdan las anteriores, el anterior programa, las voces que tuvimos a continuación? También tendremos ahora a Carlita y a Gaby. Cuando aprendas a leer, serás libre para siempre. Frederick Douglass. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar un día más, un miércoles más con nosotros, empezando Mamá Universitaria. Mi nombre es Carla y les recuerdo que el día lunes 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. Y es por eso hoy también nuestro programa. Ver a alguien leyendo un libro que te gusta es ver un libro recomendándote a una persona. Con mucha alegría, muy buenas noches a todos, muy buenas noches, compañeras. Pues estoy súper recargada de energía porque este tema a mí me apasiona, a mí me encanta leer. Y es por esto que al celebrar el 23 de abril el Día del Libro, hoy 25 de abril es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Entonces vamos a hacer un lazo de las dos celebraciones y cómo a través de la lectura, generalmente con los cuentos infantiles, podemos enseñar a nuestros hijos a prevenir casos de maltrato, ya sea en la casa, en la escuela, en la calle, con personas conocidas y con personas desconocidas. Y bueno, hoy te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos también. Entre amigos, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Entre libros y pañales en la radio, somos Mamá Universitaria. ¡Bienvenidos! Y pues bueno, el día de hoy comenzamos este programa con una canción que queremos que escuchen, que nos den su opinión y que nos comenten, ya saben, en nuestras redes sociales. La canción es Lila Downs, Dignificada. Humanos es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.

una mujer debe pelear por sus derechos. Y no solo las mujeres también, ¿no? También todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Y para ello también les queremos contar que despuesito vamos a relatarles algunos cuentos que precisamente son para nuestros niños, ¿no? Gaby. Bueno, pues seguimos celebrando este lunes a nivel nacional, gracias al Ministerio de Educación. Se celebró el Día de la Lectura, donde se hizo la fiesta. En este evento, todos los niños participan. Yo he tenido la oportunidad de participar cuando yo leo los cuentos. He tenido oportunidad de participar con mis hijos, hacer teatro. Y eso es lo que me encanta. Entonces, una de mis fascinaciones es la lectura. Y qué bueno que el libro sea una herramienta que también nos ayuda, ¿no? Tenemos este 23 de abril, ¿por qué se celebra el día? Es un día simbólico, porque justo en 1616 falleció Shakespeare y Cervantes. Y también en esa fecha nacieron o murieron otros autores. En el Ecuador también tuvimos y tenemos grandes autores. Por ejemplo, Juan León Mera, que fue un poeta y fue un escritor. Y su gran obra, que todo mundo lo sabe y lo canta, es el Himno Nacional. Jorge Icaza y su libro magno, Huasipungo. ¿Cuántos de nosotros recordamos en Huasipungo cómo se mantuvo a todos los indígenas de una manera represiva y de una manera proletaria, digamos, y cuántas veces estamos en esa forma ahora, actualmente? Sobre todo las mamás, cuando tienen que dejar a sus hijos con alguien que tiene que cuidarles y tienen que ellos seguir trabajando, trabajar 12, 14 horas. Yo lo he vivido y yo siento que esas mamás también necesitan un apoyo. Tenemos también actualmente a Eliezer Cárdenas con Polvo y Ceniza y María Fernanda Heredia, que es una escritora de cuento para niños. Yo le he leído a mis hijos el cuento del oso, mi mejor amigo, y ¿dónde está mamá? Justo para poder saber, cuando ella se cuenta en el cuento, te dice, ¿dónde está mamá? Y le dice, mamá se fue a trabajar. ¿Y dónde está mi mamá? Mamá se fue a estudiar. ¿Y dónde está mi mamá? Y es un cuento tan lindo que escribe María Fernanda, que eso me ayudó a mí, a mis hijos, a ver cuando yo me iba al trabajo. También, como no vamos a recordar el 25 de abril, el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, y se crea para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud declara que una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Y bueno, hoy en este programa hemos tratado de confluir todos estos temas, ¿no? Como es el Día Internacional de la Lectura o del Libro, y también el Día contra el Abuso Infantil, porque podemos, con estas armas que tenemos, como la lectura, hacer de la crianza de nuestros niños más llevadera, más tranquila y mucho más también afectiva, fortalecer este vínculo, creándolo desde una visión no tan como de regir la vida de ellos, ¿no? Sino más bien de darles las herramientas para que puedan ser libres. Carlita. Exacto, como dices, las herramientas para que ellos también se defiendan, que se cuiden y que aprendan sobre que también en el mundo, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Hay personas buenas, muy buenas, de un corazón tan limpio y puro, pero también hay unas personas en las que se les desvía tal vez ese sentimiento y se va por algo malo también. China. Y como dato también curioso, se puede decir que el Día del Libro también fue visto como un día para fomentar la lectura, pero también es un día para hacer conciencia acerca de los derechos de autor, de la propiedad intelectual que tiene cada libro, que cada persona genera su idea y la comparte con el mundo. Entonces, también tenemos que tratar de comprar libros, por muy trillado que suene, no son tan asequibles, es verdad, a todos. Sin embargo, si quieren regalar algo, regalen un libro. Créanme que esa persona se va a acordar mucho más acerca del libro que le regalaron que de cualquier otro objeto.

Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Justamente los temas que estamos tratando hoy día, para evitar el abuso sexual en los infantes, sabemos que esto, una vez que sucede, es un daño irreparable. Sin embargo, es imprescindible e importante educar a los niños a temprana edad sobre cómo reconocer un abuso sexual, y así vamos a lograr que ellos se empoderen y que de esta manera también vamos a debilitar a los posibles abusadores. Pero una pregunta fundamental que nos hacemos todos los padres: ¿cómo hablar de este tema tan difícil con los niños? Leyéndoles cuentos. Así es. Una de las bases fundamentales para que los niños estén muy bien informados acerca de temas tan difíciles como estos es la lectura. Fomentemos la lectura en nuestros niños. Sabemos que como padres no es difícil, es muy difícil abordar este tipo de temas con nuestros hijos. Algunos tenemos miedo a sexualizarlos a muy temprana edad, a pervertir su infancia, como dirían muchas personas, a inculcarles desconfianza en los mayores. Sin embargo, lo único que queremos hacer es que ellos estén protegidos, conozcan acerca de estos temas y criarlos en base a la confianza, al amor y a la seguridad. Pero ¿cómo tratar directamente estos temas sin ser tan explícitos y a tan corta edad? Es lo que muchos nos preguntamos. ¿Cómo llegar a la sensibilidad de nuestros hijos y hacerlos entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué hay que hacer? Respetar nuestro cuerpo, respetar el cuerpo de otros, sin hacerlo de una manera violenta en cuanto al lenguaje. ¿Cómo lograr que nuestros niños interioricen el tema del abuso sexual y sepan qué tan malo es como el maltrato psicológico o como el maltrato físico? Pues aquí les tenemos una muy buena información. Una buena forma de hacer todo esto es a través de cuentos infantiles. Estos cuentos han sido creados por psicólogas, por especialistas, quienes enseñan a los niños el tema mediante un lenguaje directo y sencillo, acompañado de unas lindas ilustraciones, los cuales van a provocar en el niño interés y potencian el contenido y captan rápidamente la atención de los menores. Así que aquí en Mamá Universitaria hemos recolectado una lista de libros que serán de mucha ayuda para todos, específicamente para los padres, y también no porque a los demás familiares quienes participan en la crianza de nuestros niños también. Maga. Sí, pues bueno, ahora les hemos traído algunas recomendaciones porque es un tema muy delicado, ¿no? Los papás nos preguntamos todo el tiempo, ¿pero cómo? ¿Cómo le hablo a mi hijo de sexualidad? ¿Cómo le hablo a mi pequeño de sexualidad, a mi pequeña de sexualidad? Si todavía están en una edad en la que ni siquiera se lo imaginan, ¿no? Entonces, la primera recomendación que les tenemos, amigos y amigas de Mamá Universitaria, es el libro Ojos Verdes, cuentos sobre prevención del abuso sexual, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años, de la autora Sara Arteaga Gormaz. Y bueno, un poco de qué trata este libro, ¿no? Este libro ha escogido un lenguaje muy sencillo para ofrecerles a los padres y madres una herramienta lúdica que les permita compartir con sus hijos e hijas en una misma actividad y además abordar con ellos la prevención del abuso sexual, enseñándole las habilidades, conceptos y valores necesarios para poder enfrentarse a situaciones de riesgo, saber pedir ayuda a los adultos responsables de su protección y crecer con una idea sana de las relaciones y de la sexualidad. A lo largo de todo este hermoso cuento se producen situaciones que podremos analizar con nuestros niños y niñas, plantear posibles alternativas también y soluciones. Y bueno, en definitiva también compartir un espacio de comunicación y diálogo constructivo. Este cuento se desarrolla un poco en torno a, el contexto de un niño, que es el protagonista, llamado Alex, que al ver en su vecino un ser conocido no encuentra ningún riesgo, ¿no? Y bueno, todo empieza cuando Alex va en busca de su pelota perdida y llega a una enorme casa con un jardín maravilloso y se encuentra con Max, el entrenador de básquetbol del colegio, que resulta ser su vecino también, alguien que además de que comparte un vínculo, también está cercano a su familia y eso lo hace sentir a Alex como en confianza, ¿no? Y bueno, Max le ofrece enseñarle a jardinear, siempre y cuando esto sea un secreto. He ahí lo grave, ¿no? Siempre y cuando sea un secreto, ¿por qué debe ser un secreto? Siempre que nuestros niños están en peligro, nosotros tenemos que tener esa fuente de comunicación directa, esa fuente de confianza en la que nuestros niños nos puedan decir, mamá, papá, esto me pasa, mamá, papá, esto me dijeron, incluso mamá, papá, esto me dijeron que no te diga, pero por la confianza que yo te tengo, te lo cuento, porque somos uno solo. Y Maga, como experiencia, yo te digo, yo ya tuve que hablar con mis hijos de estos temas, de no te toque, nadie te toque, nadie te mire, cuidado. Yo tuve que tratar estos temas con mis hijos porque ellos vinieron con una información súper sesgada. El YouTube, el Facebook, las redes sociales te dan una enorme cantidad de información y desinformación. Y cosas que yo escuché a mi hijo cuando me dijo, mami, yo vi esto, y yo dije, dame 5 minutos que voy, investigo y te explico. Porque vinieron con una barbaridad de cosas inimaginables que por radio no les voy a decir ahora. Pero sin embargo, ellos lo han tomado bastante bien. Ahora ya tiene 12 años y tiene 9 años y les mando un gran y hermoso saludo porque sé que me están escuchando. Y sé que ellos como niños que ya son grandes saben estos límites. No es pecado decirlo, no es pecado porque muchas veces los vamos a sexualizar, le vamos a quitar la inocencia. Y sí me da pena que dices sí a la inocencia, pero sin embargo tiene que defenderse. Es que es un mundo real en el que viven. Y mira, solo la música también, el reggaetón y todo eso. ¿Ya qué les pones a bailar a los niños de esos reggaetones que hay ahora que no tienen ningún fondo, ningún mensaje y solo te dicen dale mami, dale? Entonces, imagínate, entonces los niños lo repiten. Mi hijo me repetía unas cosas y decía, dame mi cosita, dame la cosita. Y yo, ¿qué? Y él lo hacía como juego, pero ya era un tema también sexualizado. Todas las letras, hasta ustedes la más inocente, también es sexualizada. Es que como la industria ha hecho que la música, que la lectura, que el arte se vuelva solo un instrumento de comercialización, que en realidad, como dijiste, no tiene un mensaje, ¿no? Y cómo también mediante estas herramientas como la lectura podemos ir deconstruyendo estas cosas que se van metiendo en nuestra estructura familiar, en nuestra crianza, cuando nosotras somos las mamás, los papás, y nadie debería meterse en esta crianza. Estamos bombardeados de tanta información y desinformación, como lo mencionaste, Gaby, que uno no sabe qué hacer, ¿no? Porque le llegan las cosas, uno a veces ya está con los niños en la casa y ellos te cuentan, no mami, hoy escuché esta canción. Y cuando tú te pones a escuchar, te quedas, no puede ser. Pero también, así como ellos escuchan eso externamente, nosotros podemos, mira mi amor, vamos a leer ahora este cuento. Con esto vamos a aprender tal y tal cosa. Valores. Exacto. Mira, la importancia de la lectura, yo les traje algo muy bonito porque ¿cómo haces esos lazos positivos entre mamá y papá y con tus hijos? A través de la lectura. ¿Por qué? Porque enriquece la relación adulto-niño. La mejor hora para leerles un cuento, la noche, cuando ellos ya están relajados. ¿Y cómo se sienten acompañados y se quedan dormidos? Yo lo he hecho mucho con mis hijos también. Familiarizar al niño con los textos también, motivarle a que ellos aprendan más, a que ellos se sientan más seguros, a que ellos investiguen. Y eso de la investigación también, no hay mucha investigación actualmente, ni en los niños ni en los adultos. Entonces, una manera es la lectura. También te ayuda a desarrollar las capacidades mentales del niño, como la memoria, el lenguaje, la capacidad de abstracción, de imaginarse cuando tú le lees y dices, ¿cómo es? Y sigues haciéndole el cuento y le das una frasecita y ellos se van inventando la imaginación que ellos tienen. También hay que dejar al niño elegir las lecturas cuando tú hagas eso, ¿no? Para que así ellos vayan teniendo un poco más de interés y no le dé pereza. También hay unos tips que tú puedes hacerle las voces de los niños y cambiarle cuando tú lees el cuento, le cambias la voz y la narración y le dices interactuar con ellos también. Y le cantas y le vas creando. Y es un cuento que tú le cuentes todas las noches. Yo me acuerdo que a mi hijo le contaba todas las noches un solo cuento que después ellos ya se sabían de memoria. Entonces, y los cuentos tan hermosos que de verdad se convierten en una herramienta y en una herramienta tan válida y a la vez tan sublime, ¿no? Carlita, cuéntanos un poco sobre tu cuento también. Bueno, chicas, yo les traigo el cuento que se llama Kiko y la mano. Es un cuento de un autor español que es para niños pequeños. Es un clásico material pedagógico muy útil para padres, maestros, madres y para los niños. Es para niños pequeños este libro porque es muy didáctico. Cuenta con una serie de materiales llamadas Las Reglas de Kiko, que incluye un cuento, una guía, un video y carteles elaborados por el Consejo de Europa. Carlita, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial para que después nos narres de qué se trata tu cuento? ¿Listo? Claro, y les dejamos con la intriga también. Vamos ahí. Yo escucho Mamá Universitaria. Empezamos con el cuento de Kiko y la mano. Como les venía diciendo, el cuento es hecho también con una serie de materiales llamados Las Reglas de Kiko, elaborado por el Consejo de Europa. Explica a los niños dónde otras personas no pueden tocarles y cómo reaccionar y a quién dirigirse para pedir ayuda. Los personajes son Kiko y la mano. Kiko es un personaje que combate el abuso sexual con tres reglas importantísimas y que creo que también deberíamos nosotras como madres, padres, inculcarles a nuestros bebés. Su cuerpo le pertenece solo a él. Existen secretos buenos y malos y formas de tocar buenas y malas. La historia se basa en los tipos de contactos evidenciando cuáles son los permitidos y los que no de forma clara y directa. China. Como podrán ver, amigos, bueno, no ver, escuchar, el equipo de Mamá Universitaria y está... también, y vernos también. El equipo de Mamá Universitaria está completa. Tenemos a Gaby, que tiene mucha más experiencia con la maternidad y como estamos dándonos cuenta, nos está contando algunos tips de cómo ir criando a nuestros niños. Porque la maternidad no se queda solo en pañales, no se queda solo en pañales. Así como ellos crecen, nosotras crecemos como mamás. Exacto. Y tenemos a Carlita con su bebé más pequeñito, el más pequeñito de Mamá Universitaria. Chiquitito, que igual me han de estar escuchando, toda mi familia, un beso y un abrazo gigante. Manda también saluditos a las gentes que nos están viendo en el Facebook, a Diego, a Carlos, a Michelle Barba, a Alison Albán, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por sintonizarnos, chicos, y hacer práctica de todo lo que estamos aquí inculcando para madres, para futuras madres también y padres, ¿no? Y regresando al cuento de nuevo, interesante cómo van poniendo a Kiko como un superhéroe que va contándonos acerca de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, de lo que debe conocer, de lo que debe a lo que debe decir no. Porque más que nosotros cuidarles, tenemos que enseñarles a que ellos mismos se defiendan, a que ellos mismos se empoderen de su cuerpo y aprendan lo que es bueno y lo que es malo, como decías un poco en el cuento, hablarles de manera directa y clara de lo que está bien y lo que no está bien. Exacto, porque también tenemos que ser conscientes de lo que podemos permitir a otra persona que nosotros queremos que haga, pero también a las que no. porque hay personas allegadas, por ejemplo, se ha visto casos de padres, madres, de tíos, de vecinos, y entonces también permitir, o sea, saber lo que los niños pueden dejar a tanto personas allegadas como no allegadas. Por ejemplo, en mi caso yo decía, la mamá es la única persona que le puede ver tal parte o que le puede tocar tal parte, ¿no? Pero, por ejemplo, el papá igual, si es que entra en confianza con el niño, creo que es importante también. Pero hasta cierta edad, Carlita, uh-huh, también, porque si de niños te dicen que es bien lindo tocarse el piel con piel, la inocencia, bañarse, pero llega una edad donde tienes que decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Yo me baño sola, yo entro sola al baño, ya no puedes. Exacto. Y cómo le digo también, ya no puedes, sí, ya no quieres, ya no es. Sin herirlo. Y sin gritos, herirlo, exacto, herirlo, sin agredirlo, o sea, decirle, mira, yo quiero que me respetes mi cuerpo como yo respeto tu cuerpo y de ahora en adelante yo me voy a cambiar sola, yo me voy a bañar sola. Y todavía mis hijos me dicen, báñate conmigo, digo, mi amor, me encantaría, pero no puedo. ¿Y cómo vamos sembrando estas semillitas desde que son bebés, no? Porque en la lactancia hay un vínculo piel con piel. Exacto. Con una parte muy íntima del cuerpo, ¿no? ¿Y cómo van creciendo? Yo estoy justo igual en la etapa en la que mi nena todavía, para dormir, me mete la mano al seno, ¿no? Entonces, a mí me incomoda y ella también es como que no, se y quiere es, seguir aferrando confort, a eso. Es su confort, y uno, ajá, es regresar a sentirse a su seguridad. Y ahí, ¿no?, es cuando entra el papel de nosotras, ¿no? De sin herirlo, decirle, a ver, eso, mi amor, uh-huh, estas son mis partes del cuerpo que yo prefiero y me siento más cómoda con que no me las toques. Y también tú tienes las partes de tu cuerpo que nadie puede violentarlas, que nadie puede transgredirlas, y ahí vamos como que trazando líneas directas y claras de lo que se hace y lo que no, para que cuando crezcan y estén en la adolescencia y no sepan qué hacer, a lo que mal llamado le dicen cuando les mandan mano. Porque muchas veces pasa que, o sea, van creciendo y te mandan mano, mal llamado, así, y te quedas paralizada. Pero es por el miedo, porque no sabes qué hacer ante eso. Y qué interesante eso, perdona, porque no nos enseñaron a decir no. No, ajá. No. Yo también te digo, tuve dificultades de grande y ayer justo hablábamos con una compañera, Steffi, en la universidad donde estamos en la sala Caipimi, donde decíamos de estos temas que son tan tabús. Y decíamos, lo que pasa, te decía, lo que pasa es que no sabemos decir no, porque lo vemos como algo como de rechazo, como algo negativo, como algo que si las personas tenemos que complacerlas. Y ese tema de la complacencia también, que ojalá algún rato lo toquemos aquí, también cómo afecta a nuestros hijos el complacer siempre. Y bueno, sí. Para seguir con nuestras recomendaciones de cuentos infantiles con enfoque para prevenir abusos sexuales en niños, vamos a escuchar a Gaby con su poema ¿Por qué me gusta leer? Bueno, ¿por qué me gusta leer? Les cuento que estos poemas, a mí me encanta escribir poemas de cualquier cosa y de mi vida diaria, de las cosas que me suceden. Estos fueron los poemas que yo, bueno, siempre he escrito. Y alguien me ha dicho, escribe. Así que mando un saludo, si me está escuchando, a mi gran amigo Colón, que es un poeta, y a mi gran amigo Carlos, que también le encanta la poesía. Y yo lo hice pensando en por qué me gusta leer. En mi adolescencia yo tuve a mi mamá que emigró y yo me sentía muy sola. Entonces me refugié en los libros para mitigar este dolor. Y este poema lo dedico a mi mami, que espero que me esté escuchando, así me llamó, y a mis primeros libros. ¿Por qué me gusta leer? Recuerdo en mi adolescencia la pérdida de un ser querido. No tenía consuelo y busqué el apoyo de un amigo. No fue una persona, fue un buen libro, que me ayudó a viajar, volar, creer y soñar. Encontrar respuestas perdidas que mi mente desconocía. Aventurar en mundos extraños, mágicos, profundos y velados. Empecé a vivir un tiempo de mucho conocimiento, de pasión y alegría, que me llenaron de sinfonía. Gracias a este evento, ahora es un lindo encuentro con este mi mejor amigo que me enseña grandes caminos. Gracias. Oh, eso merece un aplauso. Sí. ¡Qué hermoso! Como decía la China, tenemos un equipo completo y recargado. Tenemos muchas sorpresas que estamos preparando, como la tuya, Gaby, que tenemos poemas. Vamos a también incursionar un poco en la creación, ¿no? Porque no solo nos podemos quedar en compartir y compartir, sino más bien desde nosotras que empiecen a salir ideas, que vayan rompiendo esquemas, que vayan sembrando semillas de lucha y de liberación para nosotras y para nuestros hijos. Oye, y me hace acuerdo este poema, y justo en mi adolescencia, porque yo podía haberme refugiado en las drogas, podría haberme refugiado en el alcoholismo, podría haberme ido por otro lado. Y siempre recuerdo que mi papá me decía, papá, digo, estoy aburrida, me decía, anda a leer un libro. Y yo, media enojada, me iba y leía el libro, pero así a regañadientes, ¿no? Y miren que ahí viene el punto de ruptura donde mi mami sale y yo me quedo sola y empiezo yo a buscar en ese refugio. Entonces, ¿cómo te impacta una situación y cómo lo recuerdas? Y este poema yo lo hice el otro día cuando dice, a ver, ¿qué vas a hacer? Un poema. ¿Y cómo lo toco? Recordando. Y así es como yo creo mis poemas. Para aportar un poco más, vamos a escuchar un mensaje de UNICEF contra el maltrato infantil. Con estas tres super reglas, tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Bueno, pues este es un mensaje que se creó en este año, me parece, si no es el otro año, y se empezó a hacer una campaña colectiva por parte del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque empezaron a salir el año pasado estos abusos contra los niños de profesores hacia los niños, pero no era un secreto. Era un secreto a voces, digamos así. Exacto. Pero solo una persona se arriesgaron. Yo, cuando tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en un centro de salud mental, el cual le mando muchos saludos a mis doctores, doctor Antonio, súper lindo, y varios doctores, doctora Adriana, y veía a los niños que estaban súper reprimidos, y me tocó un caso de una niña que no hablaba, que no decía nada, y que tenía ya pastillas en su cuerpo, y empezó a hablar después, pero no le creyeron en el colegio, no le creyeron en el ministerio, los rectores le taparon. Y después, eso te cuento que fue hace unos 3-4 años atrás. Y después de esto, quizás después de 4 años, todos estos abusos sexuales, ¿cuántos más nos callamos? Exacto, y se supone que nuestra constitución es garantista de derechos, en las que te permite que tú puedas expresarte libremente acerca de lo que sucede. Y lo más grave es que fue en instituciones públicas en donde empezaron a salir estos casos. Recordemos el caso Principito también, que fue muy sonado, que fue un niño, y que al final fue una particular. Y también en otras instituciones, ¿cómo lo tomaron? Cómo resuenan las cosas también y cuándo se hace mediático o no, quién decide también, ¿no? También ver eso, ¿no? Un poco de que, bueno, todos, la mayoría de casos fueron en instituciones fiscales, y cómo el mismo sistema educativo tapó todos estos casos, los invisibilizó, los anuló, sin importarle el bienestar en realidad de los niños, de las niñas, de los padres, y cómo también, como decías, Gaby, cuando ya se pasa, bueno, al ámbito también de las instituciones particulares, cómo se hace mediático por la fuerza que tienen las familias de los abusados. Ver un poco cómo influye el tema de la accesibilidad a cierto tipo de educación y a la información, ¿no? Porque si el caso Principito se llegó a saber fue porque las familias eran influyentes en medios también, ¿no? Y la comunicación no tiene que ser elitista. La comunicación tiene que ser para todos. La comunicación, la lectura, el conocimiento, el ir transgrediendo estas barreras que nos limitan, no solo tiene que mantenerse en una élite, que bueno, las personas que no pueden accederlo simplemente tienen que resignarse a sufrir las consecuencias. Es por ello, es necesario, debido a todos estos casos, que nosotros incursionemos en la lectura y que dejemos el mejor legado a eso, a nuestros niños, la educación, la lectura, el que ellos mismos puedan autoeducarse, puedan aprender y puedan investigar, diferir lo que es bueno, lo que es malo, lo que les hace daño y lo que es perjudicial para ellos mismos. Otro de los cuentos en los que nosotros también queremos incursionar también es en Cata y Benja. Este es un libro que fue creado en el gobierno chileno. Tiene tres estructuras, que va primero para niños de 6 a 12, para niños pequeñitos de 6 años, y el último que salió, que justamente hablaba Gaby, es el que está destinado a adolescentes, en el que el tema del libro básicamente es un chat de Facebook. Es como dos amigos van exponiéndose en cuanto al peligro de la conversación, en cuanto a mandarse fotos, a compartir opiniones, pero que ya van más allá de una conversación normal, sino lleva más al tema sexual, se puede decir así. ¿Sabes qué te digo? Que en este tema que yo estoy pasando, mi hijo me dice, mami, quiero Facebook. Y le digo, mi amor, perdóname, pero la privacidad de ahí dice que es para mayores de 16 años. Pero todos mis amigos tienen. Qué bueno, le digo, pero yo no. Es que como la tecnología nos va acelerando la forma de vivir también, ¿no? Y les va acelerando a nuestros niños a vivir cosas que todavía no deberían hacer. Y uno de los puntos también en debate es, claro, son menores de edad, pero ¿Cómo permitir que sus imágenes, que su privacidad esté al borde de lo público? O sea, que todo el mundo pueda ver su imagen, que todo el mundo pueda saber lo que hacen, dónde está, qué compró, qué comió, dónde vive. Y descargarse, ¿con quién se lleva? ¿Con quién sale? Y no se sabe qué tienes que publicar, porque yo le he dicho a mi hijo, investiguen, por favor, y cuando investigan, investigan cosas. ¿Y cómo lo sesgas de eso? ¿Y cómo llega la información? Si tú te pones a investigar, pones un tema y salen un montón de cosas, y cómo eso, información que el YouTube está abierto para todos, yo abro mi canal y puedo publicar lo que yo quiera. Y en ese, ¿cuántas veces pueden caer en creérselas también? Porque los niños también se lo creen, ¿no? Es que me dijeron en el YouTube, yo vi aquí, yo vi acá. Y cómo esa confianza, porque ahí vamos en la confianza, de que tu hijo te diga, oye mami, vi esto, ¿qué te parece? Y cómo en yo reaccionar. Facebook, cómo la información que tenemos en YouTube. YouTube me parece que ves que yo, a mi hija le encanta ver la Peppa, por ejemplo. Pero, y ya, la ve, y bueno, yo estoy con ella viendo, ¿no? Viendo, exacto. Pero la gente también, no sé si malintencionada o sin querer, hace videos en los que no es un contenido para niños, pero utiliza los personajes que son para niños. Claro, entonces sí, estamos hablando de una contradicción muy fuerte. ¿Sabe que mi hijo dice? Es la Peppa Pig, es endemoniada. La Hello Kitty también es de una demonio, así, ¿no? Entonces digo, no, pero ¿sabes qué significa Hello Kitty? Es hola gatita. No, pero igual es demonio. Y digo, ¿y dónde viste? Dice, vi en aquí, YouTube. Ajá. En sí. YouTube. Entonces, con miedo de, claro, de la Hello Kitty. Una información sumamente amplia, y es por eso es necesario que aprendan a diferir entre lo bueno y lo malo. Por eso yo a veces también le digo, YouTube, no solo YouTube, vamos a leer, no me gusta leer, no importa, yo te leo. Fuentes confiables, fuentes fidedignas. La investigación, nuevamente volvemos, ¿no? ¿Cómo desde la escuela, cómo desde nosotros como padres permitimos ver videos o qué videos ven? ¿Y qué información les llega? Y que lean. La lectura hace grandes a los hombres. Y tener ese vínculo y a las fortalecido. Mujeres. Y tener ese vínculo fortalecido para que cuando lleguen estas informaciones que no son adecuadas, ellos vengan a nosotros y nos digan, ¿sabes qué, mami? ¿Sabes qué, papi? Vi esto. ¿Qué te parece? Incluso desde el punto de, ¿qué te parece? A mí me gustó. Y tal vez decirle, ¿sabes qué, mijo? A mí no me gustó. ¿Pero por qué? Mira, date cuenta de ciertas cosas. Esto no te puede hacer bien. Ir no solo, ajá, y claro, supervisar, pero no desde un punto dictatorial, ¿no? Sino supervisar que con amor, sus propios gustos. Supervisar con la libertad de que puedan escoger dentro de algo que no les vaya a hacer daño. Bueno, chicas, un poquito más, les mando un saludo igual a Jimena Cerda, Dayana Alvarado, Gilbert Torres, que estuvieron viéndonos en la transmisión. Somos nuevos en Instagram, les dejo la cuenta, es @mamauniversitaria19. Estamos también en todas las redes sociales como en el fanpage, @mamauniversitaria1. En el WhatsApp, por favor, igual recibimos todos sus comentarios, sugerencias, saludos al 098-4957-330. Y bueno, también un poquito como para finalizar todo este compartir de cuentos, este compartir de saberes, vamos a escuchar el audio del cuento Kilo y la Mano. La mano. ¿Puedo tocar tu cabeza? ¿Puedo tocar tu nariz? ¿Puedo tocar tus manos? ¿Y puedo tocar dentro de tu ropa interior? Nadie puede tocar tu cuerpo. Si una persona lo hace, cuéntaselo a tus padres. Di, no quiero. Bueno, ha sido una hora de grandes aprendizajes, de grandes cosas, de sacar todas las experiencias que cada uno lo vive en su hogar. Yo quiero mandar un gran saludo a mi familia de Chile, Jimena Cerda, que me está escuchando, a toda la familia y nos está viendo, tan linda ella que conocí Ecuador hace 2 años, te mando muchos abrazos y a las primas también, a Italia, a mi amiga Lili, que escuche, que se interese, que aprenda, a mi amiga Sofía y a todas quienes no puedo nombrar ahorita por falta de tiempo, pero que las aprecio mucho, a mis compañeras dulas, que estamos aprendiendo también de maternidad, les mando un gran abrazo. Y esto para mí es decir un hasta pronto. Y bueno, amigos y amigas de Mamá Universitaria, como siempre, un miércoles recargado de energía, con un equipo maravilloso que les trae muchas sorpresas, y agradecerles una vez más por escucharnos. Vamos a seguir compartiendo muchos saberes en cuanto a la crianza, a la maternidad, a la paternidad. Y deseándoles igual un resto de semana hermoso. Muchas gracias por su atención, muchísimas gracias por escucharnos un miércoles más. Les esperamos el otro miércoles aquí puntuales a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo gigante para todos ustedes, muchísimas gracias. Amigos, no se imaginan toda la buena energía que tenemos aquí, toda la buena conexión. La conexión que hay. Y bueno, pues Mayrita, te enviamos un fuerte abrazo, un saludo a la distancia y ya te tendremos el próximo programa aquí. Y no se olviden, amigos, entre libros y pañales con Mamá Universitaria. Noticias, antes de olvidarme. Estamos con la sala Caipimi Cani. Vamos a hacer talleres acerca de la maternidad el próximo sábado 5 de mayo a las 10 de la mañana. Por favor, contáctense con la Facultad de Comunicación Social. Se les espera en la Universidad Central, chicos. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga. Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.